en este caso por los que estamos pensando que podemos tomar la decisión de ir por fuera del partido, ¿no? Pero lo que sí hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, o sea, no hemos dejado nada libre al azar para tomar esta decisión, y lo seguimos haciendo, porque, a ver, nosotros, si no hubiésemos querido ir del partido, lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo atrás, insistimos que queremos competir dentro del partido, que nos consideramos radicales, queremos seguir siendo radicales, pero bueno, si las puertas se cierran, alguna determinación que tomar, no es una candidatura improvisada esto, por ahí a alguno le puede gustar, no le gustar el tema, pero realmente hace un año que arrancamos con esto, hace 4 años que se viene debatiendo el tema, si es posible que uno pueda ser candidato o no, o sea, llegamos a esta instancia, a 3 o 4 días del cierre lista, con una incertidumbre total que no nos merecemos desde el punto de vista de cómo arrancamos esta decisión de encarar este desafío de ser intendente de Saladillo, ¿no? Uh-huh. Así que no sé a quién se refiere, no, si es para mí, bueno. Porque dice, al que le quepa... Que porque no, yo no, no ando buscando excusa. Ando buscando excusa para quedarme dentro del partido sí o sí. Pero bueno, si no me dan la documentación que me tienen que dar para quedarme, evidentemente uno tiene que buscar otra alternativa para competir. Porque ya deje de hacer un problema hasta personal que no vaya yo por ser candidato. O sea, no, ya me supera a mí decir, bueno, voy, no voy. Evidentemente hay un sentir en la comunidad que hace que me supere la decisión personal, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sea que el ensayo no te queda bien. No. Seguramente que no. Ahora, ¿esto es posible? Porque Gorosito dijo, si no autorizan la lista de José Luis, les pediré que no autoricen la mía tampoco. ¿Esto es posible? Esto es posible, pero es un disparate desde el punto de vista mío personal. Yo tampoco busco que en Saladillo se produzca, por culpa mía, una situación de esa naturaleza. O sea, esas son esas cosas que dice, bueno, si no pasa tal cosa, me mato, ¿no? Entonces, uno lo dice, claro, lo dice desde el punto de vista de cosas, pero no es extremo, ¿no es cierto? No es lógico, realmente se dice como una forma de exagerar, creo yo, quiero entender yo, y yo por lo menos tomo así también. O sea, yo no soy quien para andar anulando la posibilidad de que la gente se quede sin intendente en Saladillo y se quede sin candidato al radicalismo, no me interesa, no juego a la ruleta rusa, juego a la política, participo en política para hacer lo más lógico, razonable, planificado y coherente posible, ¿no? Para que la gente tenga credibilidad en lo que uno está haciendo, ¿no? Uh-huh. José, bueno, una carta fechada el 7 de junio y otra carta fechada el 17 de junio. Sí. La del 7 de junio fue dirigida a Miguel Basse, presidente del Comité de Provincia. La del 17 de junio al señor presidente del Comité UCR de Saladillo, el 17 fue viernes. Sí. ¿Hubo alguna contestación de estas dos cartas para ver si iba a haber...? El 7 de junio nada. Nosotros fuimos el 16 a Capital Federal y ahí no tuvimos ningún tipo de información concreta. Solamente nos dijeron lo que salimos a decir públicamente, que no estaba garantizada la interna, que había que presentarse igual el 25, que después entraba a jugar una comisión integrada por 3 miembros del radicalismo, 3 del narvaísmo. Disculpa. Sí, voy a tratar, te curo de acá, dale bueno, tranquilo. Que iba a tratar de determinar si nos podíamos presentar o no en la lista. Ajá. Eso fue lo que nos dijeron. Ahora, si te decían que no, ya no había tiempo para presentarse en otro partido, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos nos dijeron, bueno, que ellos entendían que era muy probable que podíamos participar, así textual nos dijeron, ¿no? Que el acuerdo con Narváez estableció que no tenía que haber interna, que tenía que garantizarse la continuidad de los intendentes radicales y del GEN, porque en ese momento el GEN estaba dentro del grupo del acuerdo, ¿no es cierto?, que después rompe y se va por fuera, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ese era el planteo que se hizo cuando se acordó con Narváez. Y Narváez trata de hacerlo valer este planteo, ¿no es cierto? Donde hay intendentes radicales, se le da continuidad al intendente radical y no hay interna ni de radicales ni del GEN, ni del narvaísmo. Esto es lo que se planteó. Y ahora el comité nos dice, bueno, preséntenla a la lista igualmente. Presentarlo significa un riesgo muy grande, o sea, esto sí que jugar la ruleta rusa, presentarlo, ¿no es cierto? Y si te dicen que no, tenés que ir a la justicia para que falle en tiempo real antes del 14 de agosto, casi imposible. Y si te dicen que sí, bueno, podés participar, pero bueno, es 50 y 50, ¿no?, de posibilidad, porque el 3 son radicales y 3 son de Narváez. La información que tenemos de gente que está en el grupo de Narváez están de alguna manera con una postura dura de que no quieren dar este tipo de interna, porque ellos formaron parte del acuerdo, y algún grado de derecho sobre el acuerdo evidentemente tienen, y más importante de lo que uno imagina, porque están inclusive interfiriendo en decisiones propias del partido, porque esto es interna entre dos radicales, no interviene un partido, no interviene el partido del Narváez en este tema. Así que bueno, en esta situación estamos hoy. Eso fue el 16, y además nos aconsejaron, el propio secretario del Comité Provincia, Carlos Pérez Grecia, nos aconsejó, dice, ¿qué relación tienen ustedes con el otro sector, con Gorosito? Bien, le digo, ayer justamente hablé por teléfono con él, dice, bueno, propóngale una interna cerrada el viernes 24, y nosotros vamos y fiscalizamos la interna. Ya le dice, bueno, le digo, está bien, es una alternativa. Vinimos, ¿no es cierto?, y coincidía con lo que nos había planteado Fernando Rospigo hace una semana atrás, de decir, si el tema se complicaba, haber convocado a una interna cerrada y resolver el tema en un día cualquiera de la semana para que todo el mundo pudiera votar. Así lo planteamos, que fue la carta que mandamos el 17 de junio, el viernes pasado. El viernes, sí. El sábado hace una conferencia de prensa planteando, haciendo un poco de historia de cómo venía la mano y por qué lo estaban planteando, ¿no? El sábado hace una conferencia Fernando Rospigo, descarta esta posibilidad de la interna, respetamos, bueno, esa postura, si ellos no consideran que sea conveniente. En esta situación de la interna cerrada estamos en situación desfavorable los dos partidos, los dos grupos internos, porque ambos, no sé, tenemos la dificultad a veces para armar en una semana un interno, ¿no? Pero bueno, se podía armar si se quería, pero bueno, aparentemente habían tomado la decisión de no hacerlo, consideraban que no era oportuno hacerlo y que ellos insisten que está garantizada la interna. La verdad que la interna no está garantizada hoy por hoy, porque por lo menos hasta ayer no había una documentación escrita. En el diario Perfil del domingo sale una nota donde dice textualmente, ¿no es cierto?, que se está analizando el caso Saleh, yo lo voy a leer, porque sale de Alfonsín y de Narváez y todo lo vinculado, ¿no es cierto?, con el acuerdo, y hace referencia a lo difícil, ¿no es cierto?, que lo reconoce Alfonsín, difícil, la dificultad que tiene para conseguir que los afiliados radicales se acerquen, ¿no es cierto?, a participar en este acuerdo, ¿no es cierto?, con de Narváez. Y hace, ¿no es cierto?, los casos más emblemáticos, dice, bueno, te lo leo textualmente para no equivocarme, ¿no? Nos resulta difícil explicarle a nuestra propia tropa, reconoció Alfonsín, respecto al acuerdo entre radicales y peronistas. Lo cierto es que las listas de unidad que pregonan los líderes de la alianza comenzaron a traer serias dificultades en los distritos bonaerenses. Los casos más emblemáticos se dan en Azul y en Balcarce. Tanto en Azul como en Balcarce se dan casos vinculados con que el grupo de Narváez propone candidato, ¿no es cierto? No lo voy a leer esto para no complicarlo. Pero después en el último párrafo dice, por su parte, en Saladillo, Pergamino y Tres Arroyos, los propios radicales reclaman interna entre ellos y resisten la lista de unidad. Estos cruces produjeron que el último miércoles se conforme una mesa integrada por Miguel Vázquez, que es el presidente del Comité de Provincia, Eduardo Santín, Gustavo Ferrari y Daniel Madeo, para analizar distrito por distrito y comenzar a evaluar que en algunos de ellos haya interna. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el Comité Provincia, y de alguna manera está reflejado en esta nota que rescata, ¿no es cierto?, este editorial del diario Perfil, del día domingo, está reconociendo que no está garantizada la interna, que nosotros lo que estamos diciendo no es un disparate, estamos diciendo que la realidad es esta, no es que estamos inventando algo para irnos. Lo que pasa es que puede haber un sentido de voluntad de parte de Arrospigo, de parte de Gorosito, decir, mire muchacho, está garantizada, anda, que no va a tener problema. Pero yo no quiero desconfiar de la palabra ni de Rospigo ni de Gorosito. Quiero creer en ellos también. Ahora, la decisión de interna no depende de ellos, de la buena voluntad de ellos. Depende de una decisión superior, y en este caso tiene que haber el acuerdo entre los dos partidos, ¿no? O sea, porque si no parece como que nosotros nos hacemos rogar, o estamos buscando cierta prensa con este tipo de cosas, o estamos buscando una excusa para irnos. Y la verdad, nada de todo esto. Si nosotros hoy estaríamos discutiendo otros temas, o nos interesaría estar pensando ya concretamente en el armado de la lista, terminar de armar la lista, terminar de presentar todo. O sea, no es un capricho. En la realidad es que hay grandes dudas, ¿no es cierto?, que se pueda garantizar la interna. Está bien. Sí, da la sensación de que con las declaraciones del otro candidato se invirtió la cuestión pública, ¿no? No, por supuesto, pero además lo mismo que dice Fernando Rospigo. Nosotros el sábado tuvimos una reunión con Fernando a la tarde, en mi casa acá, con varios integrantes del grupo. Y nosotros dijimos, bueno, él mismo reconoció la necesidad de una nota. Y dice que una nota puede venir entre ayer y hoy. Bueno, le digo, está bien, si viene entre ayer y hoy, o sea, entre viernes y martes, el martes a la noche, bueno, nosotros nos volvemos a juntar y no hay problema. O sea, nosotros tenemos, y se lo ratifican, te dice, mira, Nano, te quiero ratificar por última vez. Yo me quiero quedar dentro del partido, no me quiero ir del partido. Si no me he ido hace rato del partido. Quiero militar y quiero competir dentro del partido, porque son muchas cosas que se juegan. en este tema. No es una cosa simple, bueno, un momento de calentura, uno agarra, pega un portazo y va. No lo quiero hacer, no me dedico a trabajar de la calentura, de ese tipo de cosas. Quiero razonar lo máximo posible para no embarcar en este tema a otra gente que realmente se merece seguir dentro del partido, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que estamos agotando todas las instancias para hacerlo, pero tampoco quiero que se pongan en el lugar nuestro, que no hay garantía, o sea, no nos dan la garantía de ir a la interna. Esto no es un capricho, no es un diálogo, ¿no es cierto? No es una cuestión de empecinarnos, ¿no es cierto?, en una postura tajante y cerrada. Venimos aflojando y alargando todo lo que podamos. Tenemos posibilidad de ir por fuera y de alguna manera también nos están esperando para hacerlo, pero queremos sí o sí agotar todas las instancias. José, tengo una pregunta, ¿no? Pero no se quedar a veces como que estamos mintiendo, o sea, porque dicen, no, está garantizado, que se queden tranquilos, pero es que está garantizado. Si sabemos que uno habla con cualquiera del otro partido o habla con el mismo comité y te dice, no, mire, preséntense, vamos a ver después qué pasa. O sea, eso no es garantía. Claro. Si está garantizado, Fernando Rospide reconoció también por el medio, y después me lo planteó acá, que él habló con Santini, uno de los que estos cuatro que están integrando la comisión esta, que son dos de Narváez y dos del radicalismo, Santini y Base del radicalismo, y Ferrari, y no me acuerdo del otro, y Madeo de parte de Narváez. Reconocieron que el tema lo iban a estudiar. Si te hubiera garantizado, no tiene que estudiar nada. Tiene que decir, mire muchachos, no vayan tranquilos, ustedes preséntense y no va a haber problema. Cuando te dicen, vamos a estudiar el tema, porque evidentemente no está garantizado, ¿no? Ahora, ese estudiar el tema, digo, no implica dos cosas, José. Uno, que te están dando un mensaje claro de que el tema no está garantizado. Por supuesto, pero bueno, eso es lo que yo quiero remarcar, porque si no parece como que estamos discutiendo un diálogo de chicos que se ponen en capricho. No es así. O sea, quiero que quede claro. Uno no, tampoco tiene la costumbre de andar tomando posturas extremas en estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que no está garantizado. Esto es así. No. Nadie puede formar parte de la voluntad del intendente, en este caso, que está desesperado porque quiere competir, o de Fernando Rospide, que está desesperado también porque no nos vayamos al partido, macanudo. Pero de la voluntad a la realidad hay una distancia importante, ¿no? José, ya se acaban los tiempos. Hoy es martes 21. El próximo viernes 24 va a haber que presentar las listas. O sea que hasta las 0, creo, ¿no? Hasta las 0 del 24 hay tiempo. No, el 25 se puede presentar la lista. Hasta lo que 25. Pasa es que se lo firmaron la gente entre escribano público, juez de paz, entonces evidentemente hay que tratar de hacerlo lo antes posible. La idea nuestra es tratar de tener el viernes todo armado, ¿no? Uh-huh. O sea que esto lo van a, ya supongo lo deben tener armado, una lista alternativa. Nosotros tenemos gente ya más o menos en mente que puede conformar la lista, pero bueno, a veces también estas jugadas políticas a veces hace que uno tenga que evaluar alguna otra alternativa, ¿no? Entonces, seguro. No se puede cerrar todavía el tema definitivamente, pero no hay mucho tiempo más, ¿no? O sea, habrá uno o dos días más, lo sumo para terminar de analizar el tema, ¿no? José, en la lista interna, supongamos que no va a haber, aparentemente por todo indica que no va a haber interna dentro del Partido Radical, pero si hubiera interna en el Partido Radical, ¿ya tendrían que estar incluidos los dirigentes de Narváez? No lo sé, porque no lo han planteado tampoco oficialmente. Ellos no plantearon eso. Por lo menos oficialmente no plantearon. No sabemos ni siquiera cómo se integra la lista. Ayer el Gorosito reconoció que él no va a integrar a nadie, que él, la lista de él va a ser pura radical. Bueno, la versión que tenemos es que ellos van a integrar la lista, una vez que la presentaste ponen uno o dos de... Por eso estas cosas son una incertidumbre grande para todos, ¿no? Te dice que esa es la versión que estaba dando vuelta, comentada por gente de vinculado con de Narváez en Saladillo, que una vez que presenta la lista te incluyen allá uno o dos candidatos, tres, qué sé yo, bueno, respetan el primero y después acomodan la lista como les parece, ¿no? Pero bueno, no sé si eso será una práctica posible de realizar, no llama la atención, el radicalismo nunca hizo esto, esto es una práctica más del peronismo que lo ha hecho, porque a veces uno presenta una lista y bueno, en función, porque tiene una forma diferente de trabajar, ellos buscan, ¿no es cierto?, acuerdos y una serie de cosas, bueno, en función de eso bajan uno, suben otro, y listo. Nosotros, por lo menos nosotros no nos pasó nunca esto, pero bueno, puede ocurrir que en este acuerdo, que tiene mucho que ver con el peronismo, evidentemente, suceda, la verdad que no lo sabemos. José, lo cual sería una sorpresa grande, ¿no? Porque uno va con una lista armada y ni siquiera te respetan la lista, ¿no? Una cosa es competir y perder e integrar la lista, otra cosa que ni siquiera competiste, meten a dedo uno o dos y que ni siquiera es afín al grupo, ¿no? José, todo indica entonces que por lo menos la intención de estar en la interna está, Absolutamente, eso quiero que quede claro, porque si no pasa, vuelvo a repetir, que no, yo no busco ninguna excusa, y te lo hubiese buscado hace rato la excusa para irme. Tuve motivos más que suficientes para pegar un salto a otro partido, y nunca lo hice, y no lo quiero hacer. Pero bueno, si, yo lo que sí también dije a todos lados, que competir, debo competir. Hoy ya ni siquiera es un problema personal. Debo competir porque, en definitiva, hay mucha gente que apostó a esta posibilidad, ¿no? José, ¿cómo queda el radicalismo después de el viernes que viene o el sábado que viene? Yo creo que después del sábado que viene no va a quedar tan mal, va a quedar mal después de octubre, me parece. O sea, después de octubre, evidentemente, el radicalismo... depende cómo se hagan las elecciones, por supuesto, porque pero me refiero más que nada a nivel local, o sea, porque claro, porque va a ser público que, bueno, la presentación de ustedes va a ser por afuera del partido hasta ahora, y a nivel local va a ir una lista de unidad que va a ser la de Carlos Grosito. Y queda una situación de riesgo, la verdad, que es una situación de riesgo que el cual no nos queremos hacer cargo porque no nos corresponde, ¿no es cierto? O sea, queremos, si no, a ver, si no competimos por dentro, porque no nos dejan, no porque no querramos hacerlo. Pero que es una situación de riesgo, porque el voto evidentemente se divide, se puede llegar a dividir. Y bueno, a nivel local, el hecho de dividir, ¿no es cierto?, en tres partes similares, puede ocurrir cualquier tipo de... cualquiera puede llegar a ser intendente, ¿no? Pero en el caso de perder la elección, el radicalismo después en las generales, ¿cómo queda el radicalismo? ¿Queda vaciado acá? Y queda conflicto. Yo, bueno, sería un poco de futurología, demasiado. Sí, bueno, pero no está lejos. Si esto no se resuelve, entramos en una situación de crisis importante, porque el grupo que nosotros estamos representando en el momento no es un grupo minoritario, es un grupo importante. No sé si tenemos la mayoría absoluta para ganar o no la tenemos, pero creo que es importante. Y todo el mundo reconoce que estamos en igualdad de condiciones, estamos para competir, estamos con un buen pingo, ¿no es cierto?, para correr la carrera. Entonces no estamos... y en una situación de desfasaje muy grande, ya, mire, este compite solamente para quedar instalado para dentro de 4 años, no, estamos compitiendo para ganar, pero también sabemos que podemos perder. Entonces, el hecho de que uno esté en condiciones para ganar, significa que el riesgo que se corre es grande, porque se divide mucho, ¿no es cierto?, el radicalismo a nivel local. Es muy grande la división, no es una división de un sector minoritario, son 4, 5, 10, 100, 1000, lo que se va, no, es un grupo importante que hoy está en condiciones, ¿no es cierto?, de dar pelea en igualdad de condiciones, a pesar de las grandes diferencias estructurales que estamos teniendo, ¿no es cierto? Nosotros tomamos un grupo, hace poco alguien decía, bueno, que no se presentaba porque no tenía estructura. Nosotros tampoco la tuvimos estructura, ¿eh? Nosotros arrancamos sin estructura, arrancamos solo. Yo arranqué solo, como loco malo, acá, ¿no es cierto?, en casa, y la gente se fue arrimando, y a medida que íbamos sumando, íbamos armando el grupo, y así fue como lo construimos, sin plata, sin recursos, o sea, recursos personales, de la gente que fue aportando y que fue colaborando, pero... no hay una estructura política, de decir, bueno, nos está bancando un diputado, un legislador, un intendente, entonces uno puede hacer política desde el punto de vista de la acción pública propiamente, ¿no es cierto?, y volcar esa acción pública al resultado electoral. Lo nuestro es mensaje, de alguna manera esperanza, utopía, creer que uno puede cambiar y que la gente se convenza de eso. Entonces no es fácil, ¿no es cierto?, y me parece que en esa empresa, ¿no es cierto?, política, mucha gente se ha enganchado, y entonces... la fisura puede ser muy grande, realmente reconozco que puede ser una fisura importante. No, más que nada, la pregunta era más que me pareció bastante obvia, porque el radicalismo ha sido líder desde el año 83 a la fecha, siempre ganó las elecciones en la ciudad de Saladillo. Y si José Luis Salomón iba por adentro del radicalismo, la posibilidad de ganar las elecciones del radicalismo era bastante alta, porque o ganaba uno o ganaba el otro. Sí. ¿Está bien? Bueno, ahora, con esta nueva estructura, está la posibilidad de que no gane el radicalismo en las elecciones. Sí. Y sería un cambio muy grande en el partido de Saladillo, en la gente también, de que el radicalismo deja de tener el poder de manejar el municipio. Esto sería un gran cambio. Por eso te preguntaba cómo veías a futuro el radicalismo después de este sábado, ¿no? Por eso la pregunta. Claro. José Luis, bueno, y... repetir, después de este sábado, evidentemente, la incertidumbre va a ser muy grande, ¿no? Sí, aparte va a haber... Pero no solamente para nosotros, para la gente también, ¿no? Bueno, pero... esto que vos planteás lo plantea también mucha gente que analiza el tema político, ¿no? Hay gente, claro, que, bueno, va a votar solamente, pero hay gente que analiza el tema político y sabe que esta realidad es posible, ¿no? No, porque hay mucha gente que dice, la gente no va a cortar boleta, va a votar completa una para favorecer a un candidato o al otro. Bueno, hay muchas lecturas sobre el tema. El hecho es que ya el radicalismo no va a tener sus dos representantes más importantes dentro de sus filas. Esa es una cuestión. Veremos, todavía no está dicha la última palabra. Bien, José. Esperemos que sea de la manera que nosotros venimos pidiendo, ¿no es cierto? Poder participar adentro y dirimir el tema, ¿no es cierto? Y que la verdad, si uno lo analiza desde el punto de vista práctico, lo peor que le estamos haciendo a esta propuesta de interna abierta es no garantizar la interna. O sea, ¿para qué hicimos interna abierta? ¿Para gastar plata a nivel nacional? O sea, realmente se planteó este tema para que la gente participe. Es ilógico este acuerdo que hace el Comité de Provincia con de Narváez, ¿no es cierto?, planteando que no tiene que haber interna. Ahora, José, hay una postura local con el tema de Narváez y después cuando van y hablan en el Comité Provincia, ¿la postura es otra? Bueno, había una postura. Nosotros cuando hicimos una reunión en el comité local, planteamos justamente el tema de la interna, ¿no es cierto?, del acuerdo Lo planteamos como que nadie estaba de acuerdo. En ese momento no estaba Urús, que era el convencional, me parece que no estaba en la reunión, me parece que no. O sí, no me acuerdo en este momento. Había bastante gente del grupo nuestro, ¿no es cierto?, asistió mucha gente, pero no solamente el grupo nuestro estaban en contra, el grupo también de Gorosito estaban en contra, o sea, la mayoría estaban en contra. Solamente, recuerdo el caso de una, hasta el análisis, estaba Alejandro Menari, estaba la mujer, todo el mundo tenía las grandes dudas y dificultades que se planteaba el tema del acuerdo. La única que estaba a favor era una persona que viene del Gran Buenos Aires y que entendía el mensaje del acuerdo como una cuestión, ¿no es cierto?, de necesidad, de llegar con Urbano, toda esta realidad que ha vendido, ¿no es cierto?, la gente, ¿no es cierto?, del Comité Provincia, de tener una pata en el conurbano, en el peronismo del conurbano, como una forma, ¿no es cierto?, de poder entrar en segunda vuelta, si no era imposible que Alfonsín entrara en segunda vuelta. Bueno, este fue el planteo, vuelvo a repetir, el Comité se le hizo prácticamente, inclusive hice una nota al Comité Provincial, planteando el tema. Así que, en realidad, el acuerdo no se compartía, pero bueno, así fue como se planteó, por lo menos a nivel local, ¿no? Y pero acá se dijo una cosa y allá se dijo otra. Sí, después tuvimos reuniones seccionales. En las reuniones seccionales también se sostuvo algo parecido y al último se terminó acordando en las reuniones seccionales que si Alfonsín quería pactar quería acordar con De Narváez, que lo hiciera, pero que no interfiriera en lo seccional y en lo municipal. Cosa que terminó sucediendo. Claro, exactamente. O sea, a ver, yo creo que, bueno, me parece que no se respetó lo que pidieron las secciones, ¿no? Las secciones pidieron, bueno, Macanudo, no vamos a impedir que el candidato a presidente, en este caso Alfonsín, limitarlo, ¿no es cierto?, que en el tema del acuerdo ya estaba todo, la convención iba a definir ese tema, y ya tenían los votos para hacerlo. Era imposible, ¿no es cierto? Era imposible plantearlo, más allá que todos pensamos que era una locura, pero bueno, era imposible hacerlo. Pero sí se planteó que no interfiriera en lo local, y en lo distrital y en lo seccional. Y el día de hoy, que de alguna manera ya se está metiendo en lo distrital y en lo seccional, ¿no? José, tengo... O sea que en ese caso creo que los convencionales en general no respetaron este mandato, por lo menos el nuestro, el seccional, la sección del otro lado, no sé... que habrán hecho en las otras secciones, ¿no? Bueno, José, te tenemos que despedir, hace 23 minutos que estamos hablando, bueno, tenemos un montón de preguntas de los oyentes en cuanto a la política local, pero no era el objeto de esta nota, así que acá hay uno que te dice doctor también, así que... ¿Cómo? Vamos, hay un oyente que dice el doctor Salomón, vamos... Se equivoca. Vamos a aclarar que si no pasa como con Blume, ¿no? Claro. No. Estoy en una reunión de vecinos, había uno que me decía doctor, y yo digo, no, doctor no soy. Soy ingeniero, no sé si para bien o para mal, pero soy ingeniero. Salomón, claro. ¿Eh? El ingeniero Salomón. Y bueno, para cómo hay un doctor Salomón también que está en política, así que se confunde. Veces, claro, ¿no? Claro, ahí está. José, seguramente te vamos a estar convocando la semana que viene, porque esto tiene un final así medio abrupto el sábado 25, así que el lunes, martes vamos a querer saber qué sucede. ¿Cómo no? Bueno, te agradezco mucho, Carlos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chau. La palabra entonces de José Luis Salomón. Poquito con sangre, José, ¿eh? Entonces, sí.